Cierra suavemente los ojos. Ahora, concéntrate en tu respiración que debe ser profunda y regular, de abajo hacia arriba. Aspira 5 veces profundamente, relajándote, aspirando por la nariz y exhalando suavemente por la boca. Relájate. Con cada exhalación, expulsa las tensiones acumuladas en el cuerpo. Con cada inhalación, aspira la apacible energía que te rodea. Visualiza, imagina o siente que todos tus músculos se relajan por completo. Relaja los músculos de la frente y la cara, la mandíbula. Relaja los músculos del cuello y los hombros. Allí hay mucha tensión acumulada. Suavízalos. Aflójalos. Relaja los brazos. Relaja las piernas. Relájate aún más. Aflójate. Suavízate. Libérate. Relaja los músculos de tu espalda y deja que los músculos de tu vientre se relajen por completo, para que tu respiración siga siendo agradable, profunda, pareja. Con cada suave aliento que tomes, déjate relajar más y más. Ahora, visualiza, imagina o siente una luz intensa en lo alto de tu cabeza. Deja que tu mente elija libremente el color de esa luz. Todo lo que esa luz toque cuando se vaya esparciendo por tu cuerpo, todos tus músculos, todos los nervios, cada fibra, cada célula de tu cuerpo se relaja completamente, liberándote de todas las tensiones, de todas las molestias, de toda enfermedad. Y la luz acentuará más y más tu relajación. Y estás más y más sereno, tranquilo, calmado y relajado. Más relajado. Ahora, ve, siente o imagina que la luz se esparce desde lo alto de tu cabeza hacia abajo, por la frente, por detrás de los ojos, relajando esos músculos, esos nervios. Ve, sientes o imaginas que la luz se esparce por tu mandíbula, por el cuero cabelludo hacia abajo, acentuando la relajación. Ahora, la luz corre por tu cuello, relajando los músculos del cuello y la garganta, suavizando el interior de la garganta y te relajas más y más. Estás sereno, tranquilo, calmado y relajado. Más y más relajado. Ahora, visualiza, imagina o siente la luz que relaja y cura todos tus músculos, todos tus nervios, todas las células de tu cuerpo, extendiéndose por los hombros, por los dos brazos hacia abajo, hasta llegar a las manos, los dedos. Ve, siente o imagina que la luz se esparce por la parte superior de la espalda, el pecho, y entra en el corazón, que bombea esa luz por todas las arterias y las venas de tu cuerpo, a los pulmones que refulgen bellamente para que tu respiración siga siendo agradable, profunda, pareja, con cada suave aliento que tomes. Déjate relajar más y más. Ve, siente o imagina que la luz se esparce por la parte inferior de tu espalda, tu vientre, relajando esos músculos, esos nervios. Ahora la ves correr por las caderas, por las piernas, hasta llegar a los pies, a la punta de los pies, hasta que todo tu cuerpo queda calmado, bañado de esa luz intensa y maravillosa, y te sientes sereno, tranquilo, calmado, completamente relajado, muy relajado, sereno, tranquilo, completamente relajado. Dentro de un momento voy a contar hacia atrás, de 5 a 1. Con cada número, tu relajación se hará más y más profunda, y la paz interior, la calma y el sosiego se harán más y más placenteros. Cuando llegue a 1, te encontrarás en un estado muy profundo, sin los límites del espacio y el tiempo. Te sentirás muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Estás profundamente relajado, pero si sientes algún malestar ahora más adelante, tienes todo el control. Solo basta con que te concentres en el ejercicio de la relajación, en sentir sin pensar. Y todos los músculos de tu cuerpo están suaves, suaves, flojos, muy flojos, completamente relajados, sereno, tranquilo, calmado, completamente relajado, muy relajado. Y tu cuerpo flota como si estuviera mecido por una suave y cálida brisa que relaja y cura tu piel. Sereno, tranquilo, completamente relajado. Visualiza, imagina o siente que la luz envuelve tu cuerpo como si estuvieras en un nido, en un halo de luz. Eso te protege, te relaja y cura la piel, suavizando todos tus músculos, todos los nervios. Sereno, tranquilo, completamente relajado, muy relajado. Nada te molesta, nada te perturba, completamente concentrado en sentir sin pensar. Visualiza, imagina o siente que desciendes lentamente por una hermosa escalinata. Con cada escalón, tu relajación se hace más y más profunda, y la paz interior, la calma y el sosiego se hacen más y más placenteros. Tranquilo, sereno, calmado, más y más relajado. Ahora ve, siente o imagina que tu cuerpo flota, suave, flojo, y todos los músculos de tu cuerpo están suaves, suaves, flojos, muy flojos, completamente relajados, muy relajados, con una agradable sensación de paz interior, de calma, de sosiego. Disfrutemos por unos instantes de esta agradable y placentera sensación de paz, de calma, donde todos los músculos y todos los nervios de tu cuerpo están completamente relajados, muy relajados. Estás completamente relajado, pero ya vamos a regresar. Dentro de un momento voy a contar de 1 a 5. Cuando llegue a 5, abrirás los ojos y estarás plenamente despierto, alerta y descansado. Te sentirás muy bien. Tendrás pleno dominio de todas tus funciones físicas y psicológicas. Recordarás todo. Y cada vez que hagas este ejercicio, tu relajación se hará más y más profunda, y la paz interior más y más placentera. 1. 2. Despiertas poco a poco. Tus músculos se recuperan. 3. Más y más despierto, tus músculos más recuperados. 4. Casi despierto, te sientes estupendamente bien. 5. Abre los ojos, completamente despierto, alerta y descansado, completamente recuperado, sintiéndote muy, muy bien.